Bad, bad news de Leon Bridges en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X+música.com. Sí, señor. Vamos con las guitarras históricas de Kurt Cobain de The Beatles. Están siendo subastadas. Sí, señor, las están subastando. Esa es la última noticia que tenemos, la de Kurt Cobain, las de los Beatles. Sí. Y esto, pues, hace parte todo de una colección que pertenece a Jim Irsay, creo que se pronuncia así. El coleccionista. Sí. Ya. Que logró hacerse, pues, con algunas de estas piezas originales del rock. Es una colección que tiene a los artistas más influyentes del siglo XX. Va a ser subastada el próximo mes en Estados Unidos. E incluye guitarras, baterías, manuscritos y recuerdos asociados de Kurt Cobain, los Beatles, Jerry García y Eric Clapton. Así que esto va a estar bien chévere. Tiene, por ejemplo, la Fender Mustang de 1966 que Kurt Cobain utilizó al interpretar Smells Like Teen Spirit, una de las canciones más importantes del grunge, y es un instrumento que podría alcanzar un valor de hasta 5 millones de dólares, lo que la convierte en una de las guitarras más caras jamás subastadas. También tiene el bombo con el que la banda Los Beatles anunció su irrupción en Estados Unidos durante su histórica presentación en The Sullivan Show el 9 de febrero de 1964, vista aproximadamente por 73 millones de personas. También suma bocetos originales a mano de Hey Jude y varios instrumentos que pertenecieron a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, así que esto está bien interesante. ¿Qué cantidad de dinero se va a mover? No. Con mucha plata en las guitarras. Con mucha plata, ¿tú tendrías alguna guitarra en específico? Una guitarra de Kurt Cobain, sin lugar a duda. Claro que sí. Te tienes que preferiblemente bajar del bus. Bien durísimo. Rota, bien vuelta, nada. El saquito, yo quisiera el saquito de abuelita. Una que vaina tenía. De esas que quedaron las astillas ahí tiradas en la tarima y las recogieron. Mira, 5 millones de dólares a lista. Listo. Ya, los tengo acá. Ya aquí están. Justo lo saqué del bolsillo. Yo con 5 millones de dólares. No, yo. ¿Usted qué haría? Casita en Miami. Yo tendría casita en Miami. Sí, vivirías como allá. Como algunos amigos de los discos. Pero a ti te gusta acá. Amo. Amo esta ciudad. Por eso. Amo Bogotá. Me encanta. No, de hecho, podría comprarme una mansión de 5 millones de dólares en Bogotá. Wow. Lo peor es que existen. Seguro. Yo una vez por chisme llamé a un apartamento que estaba en venta por la Cabrera arriba. Ay, 3 mil millones. Y yo qué sé. 3 mil, sí, claro. ¿Qué cantidad de dinero? ¿Quién tiene eso? Existe, claro. Qué bueno sería. Ay, ya, y aseguras tu pensión. Ya lo pones en un fondo de inversión para que te dé mensualmente tu ganancia. Sí. Ay. Mira, yo me acabo de ganar una rifa, Alejandro. Ah, sí, Catalina. ¿Te ganaste una rifa de qué? Me gané 500 mil pesitos. No, por ¡vamos! Fuera. Mira, 500. Voy recuperando lo que gasté en la boleta de Harry Styles. Me faltan 2.200.000. Lo lograrás, lo vas a lograr. Muy bien, sí. Lo vas a lograr. Eso. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Vamos con discos. Aquí están los Years and Years. Jack Harlow, First. First Class. Oye, ven acá, siéntate, Uribe Channel, que tú los mandaste Uribe tempranito, Channel. Están disfrazados de árbol. Ay, sí, porque también vieron el show de medio tiempo del Super Bowl. Están disfrazados. Cuéntame. Es que se voló uno, mira, se voló ese. Sí, se me llevó los audífonos. Allá está, míralos. Míralos acá en la esquina. Debajo de la mesa. Ay, es que hacen maldades. ¡Los audífonos! ¡Qué cosa! Todos los arbolitos que vieron ayer eran ellos. Mira, ayer ellos se consiguieron un contratico para hacer de árboles. Contratico. De arbusticos. Los contrataron para hacer de arbusticos en el 200. Super Bowl. 200 que ustedes vieron son los que están aquí ahorita. Mira, quietos, en fascinas, y no se dejaron quitar el disfraz. No, durmieron así. Sí, porque les daba calorcito, estaban cómodos. Además, realmente. Muy juiciosos porque ellos no bailaron durante el show, o sea, cumplieron su papel. Hubo de varios, hubo dos que hicieron el 6-7 no. Durante el show. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Lo regañaste? No. No lo regañes. No, porque no se, no, no se vio. No ah, se vio bueno, mal, así. No se haya visto. No, ¿qué tal? Fue mientras Lady Gaga. Claro, valieron. Mientras Lady Gaga estaban salseando ahí. ¿Cómo te fue? ¿De viendo qué? El show. A mí me encantó, sí, lo siento. Muy chévere. Lo muy siento en el chévere. Alma para los que odian a Bad Bunny. A mí no me gusta Bad Bunny como artista. Fue un gran show. No me gusta, pero me le quito el sombrero, mis respetos por ese halftime show. Ahí tenemos la versión de salsa que bailaron los niños. Por lo que representa el halftime show, ¿no? Por lo que representa lo que sucedió en el halftime show de Bad Bunny. Que si cantó bien, que si cantó mal, que si se... Es Bad Bunny, o sea, ya, ese es el Bad Bunny que usted quiere o odia, punto. Exacto. Pero lo que el mensaje de ese halftime show usted no lo puede ignorar. No. Si usted como latino le echa hate a ese mensaje del Super Bowl, muy bobo, pues. Mira, ahí están bailando. Mira. Ahí está. Ah. Tiene coreografía y todo. Ahora les voy a decir. Señor. Cuando pasó esto, yo no salía de mi sorpresa. O sea, dentro de la lista infinita de cosas que yo pensé que iba a ver en el halftime show del Super Bowl, oír y ver a Lady Gaga salseando Die With A Smile no estaba ni siquiera en la lista de las cosas que podían suceder. Es que, oh, ok, me pareció ya sabían en los Grammy. ¡Fantástico! Sí, ahí estaban cuadrando. Ese abracito fue complicidad. Claro, sí. Claro, obvio, esto es una vaina que seguro está cuadrada hace meses. No, y los ensayos, todo, porque nada es sí, al no. Azar. Ni fe, yo ensayo en la casa y te caigo, no. Haz tú tu parte y yo hago la sí, mía. Sí, no, ella. No, esto lleva un tiempo. La organización lo de los Grammy increíble. Fue Gaga tocándole el hombro a Bad Bunny diciéndole, tenemos ensayo mañana, ¿no? Y él, ay, es que no, a las 8. Ay, sí. Dijo, no se puede quedar tan tarde porque tenemos ensayo temprano. Fantástica. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿Te viste el partido? Me vi el partido y me pareció pésimo. ¿Cómo le fue al colombiano, a Cristian? ¿Cómo era que se llamaba? Me parece, es el único que sacó la cara por los Patriots. Ah, bueno, sí, Cristian González. Pero perdieron. Me parece que fue el que mejor juego hizo ayer de los Patriots. De resto, ¡no! ¡Qué partido más harto! ¿A qué hora se acabó? Se acabó como a las 10 de la noche, yo creo, por ahí. Ah, uy, 10. ¿Comiste algo en torno? Sí, ¿qué sí. ¿Qué comiste? Nachitos. Muy bien. chunks de pollo. Uy, qué rico. Caseros. Uf, caseritos. Más rico aún. En una salsa que era como mexicana, pero como, esto fue un experimento raro porque fue como salsa de cacahuate medio picante. Ush, mira, no últimamente saben. Uri anda cocinando mucho. En la sí, casa. Sí, sí, sí, me encanta, me encanta. ¿Trae? Comparte con alegría. con apio, ay, zanahoria, bien. Con salsita blue cheese. ya les dije nachitos, sí. Ya, sí. No, ya. Listo, muy bien. Ya, así como un gracias chanchando. Muy bien. Llega su compañero, Bruno Mars. Que ha hecho de todo y dice que le va mejor monetariamente hablando con sus fotos de pies que sí. Con la música y sus regalías. Smile, si le entra dinero, ¿por qué no sonreír? Y bastante dinero. Otra persona que se alista porque tiene, hablando de comunidades de fans firmes, Lana del Rey tiene una comunidad bien importante. Muy importante, salen y la defienden, siempre están ahí para ella sí. Y cada están vez... Están dormidos hasta ahora. No digas eso, no le no despiertes. No los podemos culpar. No le despiertes a la bestia. Mentiras. Pues estamos todavía con novedades de su próximo álbum, Stove, que va a marcar el 10º proyecto de estudio. Ella estuvo hablando hace unos días contando lo que va a ser su próximo track. Why the Feather Hawk Tail Deer Hunter está programado para el 17 de febrero. En esta canción, pues está escrito con su esposo, el domador de lagartos. Escribió con ella la canción. Jeremy. ¿Verdad? Jeremy. Todo ahí parece de cuento. Ajá. Alguien decía molestando que ahí quedaba la prueba de que ella era reptiliana. No porque sé. La única manera de que alguien estuviera ahí era un domador de lagartos. No okay. Soy yo, salió un meme, entiendan eso. Está producido por Jack Antonoff, por Drew Erickson y ha sido escrito por ella misma como una de sus canciones favoritas del próximo álbum y será acompañado de un videoclip oficial. Entonces, si usted está pendiente de este disco, le tenemos esa buena noticia que el 17 vamos a tener esta nueva canción que... cuando usted lea la letra, cuando la cante y busque, la escribió con su esposo. Hay amor ahí. Por ahora llega ella con Summertime Sadness. I got my red dress on tonight, dancing in the dark. Se llevó el Grammy en esta edición 2026 por mejor grabación electrónica en Absombra. Acá teníamos a Tame Impala con The Less I Know The Better y nosotros tenemos pregunta porque salió el tráiler en cines de Michael y queremos saber para usted cuál artista necesita una biopic. Uri, es que yo no recuerdo, ha habido tantas, yo no recuerdo si ya hubo una biopic de Cher, porque yo recuerdo haber visto un documental de Sonny and Cher, ella y el marido, en la década del 50-60, pero yo no sé, creo que no hay una biopic de Cher. Uy, ¿quién sería una gran actriz para interpretarla? La misma Cher, porque entonces es inmortal. Ella puede hacerlo, ¿no? Podría ser. No, se le podría puede Cher. Es lunes. Celébrenme. Ah, me parece muy lindo que están ahí para ti, ¿no? Así sea con estos chistes. Exacto, sí, ¿no? Ellos lo hacen con cariño de todas formas. Pregunta del día para que ustedes contesten, Cata. Mira, por aquí dicen Gustavo Cerati. Ah, muy bien. Mencionan también a Steven Tyler. A Britney. Dicen también de... uy... George Michael es... sería buena. Tiene que ser un gran actor. Verlo. Sí. Cierto. Freedom. Esa historia. Puede ser. Your husband is coming. Claro que sí. En agosto es... Creo que realmente si lo analizan, no es que your husband is coming, ella va hacia el husband, ¿no? Pero él eres también tú viene hacia Latinoamérica. Eres tú la que está yendo allá, ¿no? Es un punto de encuentro de nuestro amor. ¿Vas a llevar cartel o algo? ¿Has pensado hacer algo para llamar su atención, gritar? No, como yo creo que si lleve algo voy a estar tan nerviosa y llorando que... No, tienes que hacer algo para llamar su atención. Vas y que seas noticia y nosotros poder hablar de eso. Y decir, vieron a Catalina, es tendencia. ¿Vas a matarte a golpes con las... ¿cómo se llaman las fanáticas de Harry Styles? ¿Las Stylers o cómo se yo llaman? Yo creo que sí, las Stylers. ¿Te vas a matar con las Stylers para estar en primera fila? Voy a ser la tía de todos. No, porque, claro que no. El público que compró el paquete que yo compré este va a estar bueno. Son chiquitas. Entonces yo voy a ser la tía, la de cuidado que ahí va la señora, no empujen a la señora. Pero puede ser que tú te comportes peor que ellas. Fui me desmayo después, periodista colombiana. Te van a voltear y van a decir, ay, tan linda esa señora aquí viendo a Harry Styles. Seguro vino a acompañar a la sobrina. Tú no tienes cara de señora. Ahora, gracias a Dios. Tienes que hacer esas colitas. Si uno analiza la diferencia de edad entre Catalina y las niñas que van a ir a ver a Harry Styles, esas niñas van a ir con sus mamás, porque solas no las dejan ir. Solas no las dejan ir. Ay, mi señora, ¿cómo le va? ¿Me cuida el puesto? Gracias. No, tú tienes que hacer algo, te pido, por favor, Catalina, que seas noticia en redes. Catalina va a ser de las señoras que haciendo fila para el concierto empiezan, qué calor este, ¿no? ¿Y usted de dónde viene? Ay, su comida es tan rica. Sí. Lo bueno es que van a dar comida, en el paquete que compré dan comidas y bebidas. Ya. Entonces soy una señora bien alimentada. Señora bien alimentada. Mira. Y loca, te necesito loca. Eso bueno, lo voy a planear algo, ayúdame. Pido. No, tú sabes que yo sí me voy a la fija y levanto camiseta. Ay, y que te mire así una como, gran idea. Mira. Yo diría, ¿no? Ahí te dejo. Mientras tanto, uh-huh. Tú tienes noticias muy chéveres porque retomamos a una agrupación que queremos mucho por estos lados y es los Chemical Brothers. No los dos, uno de ellos. Sí, Tom Rowlands, uh-huh. Que es parte de Chemical Brothers, se unió a Aurora, a esta ¿sí? chica que ya hemos tenido en Colombia algunas veces, y anunciaron un álbum bajo el nombre Tomora. Hay que recordar que a principios de diciembre las redes sociales se encendieron con algo llamado Ring the Alarm, que es una colaboración colaborativa de ambos artistas, y no era la primera vez que trabajaban juntos. En realidad ya lo habían hecho antes para No Geography de 2019. Ah, muy bien. Pero ahora pues necesitaban despertar con un nuevo reto, eso es lo que han dicho a través de redes sociales, y dicen que la experiencia de trabajar con Aurora en No Geography fue tan hermosa para ellos dos que y por eso Tom decidió lanzar un nuevo proyecto, esta vez con ella. Todo esto colaborando en My Body Is Not Mine, de What Happened to the Heart, de 2024. Y pues ahora tendremos que esperar este nuevo disco. Va a tener 12 canciones, ya hay dos sencillos, que es The Thing y Ring the Alarm, para que estén bien pendientes. Muy bien, por ahora los recordamos con esta preciosa canción, Wide Open, los Chemical Brothers en la X. Películas en Mañanas X. Cada más cerca de los Oscar y se siguen entregando premios, Cata, y esta vez, este fin de semana, fue para los directores de películas. Ok. Sí, señora. Entonces, Paul Thomas Anderson ha ganado el premio principal en esta edición número 78 de los premios del Sindicato de Directores. ¿Tú al fin la viste? No, esa no. Lo siento. Mira, voy a cerrar tu micrófono. No, Diana. Ya iba a gritar. Cálmese. Ya estoy acostumbrada a que me calles. No, Aria, nunca, esos son los viernes, pero es que los viernes como que no sé qué pasa ya, en mi corazón. One Battle After Another es la película y se dice mucho que este es un termómetro infalible sobre lo que va a pasar en los Oscar. ¿Por qué? Porque resulta que de los 10 directores que han estado nominados, que han sido ganadores, perdón, en esta categoría, 9 han ganado el Oscar. Ahora te hago una pregunta. Señora. Entre One Battle After Another y... Ay, Marty Supreme. Y Marty Supreme, ¿cuál no, te gustó más? Yo disfruté más One Battle After Another. Ok. Yo se la... Marty Supreme es una gran película. Alejo va por Marty Supreme, sí. Tú vas por One Battle After sí. Another. No, realmente en mi corazón, pero sé que no va a pasar, por, ay, o sea, por gusto, tal. Bugonia. Pero ese no va a pasar porque sé que la historia es muy loca, es extraña, pero y no va a ganar. Pero entre estas dos, si quedaran, sí se la entregaría a One Battle After Another. Vamos a ver. ¿Quiénes más estuvieron por estos lados? Estuvo Ryan Coogler de Sinners, Guillermo del Toro por Frankenstein, Josh Safdie de Marty Supreme y Chloe Zhao de Hamnet. Me han hablado también de Hamnet. Sí. ¿Qué te dice? Que uno llora mucho. Pero por eso mismo no la quiero ver. A veces es bueno. ¿Tú cuando lloras en cine te aguantas lo más que puedes o te atacas? He tenido las dos, eso es una pero buena con el tiempo aprendí que, ay, llórelo. Pues, ¿sabes? Yo, mira, siéntalo. Así. Ya, sí, está bien. A menos que sea como una primera cita con alguien, pues ahí me aguanto. No la vayan lágrima. A... Mire, por favor, les pero, pido. Pero, exacto, es pésima idea. Por favor, no vayan a primera cita al cine. Ni hablan ni nada. Y si les da por hablar, arruinan la experiencia del resto de personas. Hay tantos lugares lindos para una primera cita donde menos pueden un, hablar. El puerto, por favor, conocerse, tampoco. Mirarse a los ojos con claridad. Si no hay, oye, ves. No, el cine no. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. Hay que recordar que ya arrancan también las votaciones para los Oscar. Vamos a ver. Va a estar bueno. Sí. Entonces, uno más para Paul Thomas Anderson. Y acá nos vamos con Khalid. He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. What I keep on coming back to you. Su amigo Louis Tomlinson. Ah, va a lanzar back disco. Back to you, sí. Se pusieron de acuerdo todos los One Direction para lanzar discos este 2026 para regresar. Da su forma. Sí. ¿Y estás bien con eso o quisieras verlos juntos? Es que ya verlos juntos es complicado por Liam Payne, que falleció el año antepasado, entonces... ¿Ah, sí? Sí. Por su ladito. Es complicado, pero te tengo noticias. De alguien que sí se reunió. Sí, de Oasis. Por un lado, ¿tú sabes quién es Jason Momoa? Sí, claro, Aquaman. El actor, exacto, el que hace de Aquaman. Pues él estuvo en un toquecito, en un bar. Sí. Haz de cuenta, en un chapinero, pero okay, en Manchester. Y estuvo con su banda. Él tiene una banda. Se llama Of Ta Ta Ta. Creo que se dice así porque eso está como en otro idioma, pero... Bien, no, digamos, digamos que así. Digamos así. Y estuvo tocando algunos covers que se viralizaron rápidamente. Uno de esos es de Oasis, escúchate esto. Él no canta. Él es la guitarra, ¿no? Exacto. Okay. Pero suena bien. Ok. Esto es Fucking in the Bushes de Oasis, para que ustedes lo vayan a ver porque está bien viral en redes sociales, pero... Aprovechando que tenemos a Oasis de fondo, te tengo más noticias. Cuenta. Noel Gallagher va a regresar a su ciudad natal, a Manchester, justamente para recibir el reconocimiento a Compositor del Año en los Brit 2026. Esta ceremonia se va a llevar a cabo en esta ciudad y marca la primera vez que se realiza el evento fuera de Londres en 50 años. Uf, mira eso. ¿Por qué va a ir? ¿Por qué? Porque va a ser reconocido como un premio muy importante que es Composición Excepcional. Es el compositor del año. Y sí, y tienen toda la razón y se lo merece. Entonces dicen, la composición de canciones de Noel Gallagher ha permeado el tejido de la cultura británica durante más de 30 años. Desde su trabajo seminal con Oasis hasta sus ambiciosos y aclamados álbumes en solitario con High Flying Birds de Noel Gallagher, pues dicen que se lo van a dar a él. Esos premios van a ser exactamente el 28 de febrero para que estén pendientes, porque es muy chévere verlo de regreso también en estas premiaciones. ¿Y qué dice? Sí. Ay. Toca. Sí, es necesario. Stand by me. Fue tan linda esta sí, canción. Sí, es preciosa. Cansados, ¿no? Es muy temprano aún. I'm so tired. Por ahí el viernes, el jueves, tal vez. Pero yo te decía ahorita por interno que cuando uno madruga, yo, por ejemplo, me despierto hoy, ¿no? Y digo, bueno, con esta ya solo me quedan 4 madrugadas para que sea viernes. Vamos por eso, Catalina, tú puedes. Y me meto a bañar como así, 4, tranquila. ¿Ya? Mira, ya son casi las 11 del día. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a hablar de villanos del cine. Ish. A veces pasa que uno le hace fuerza al villano, sí, porque lo hace muy bien, es un gran papel. Y te tengo una lista de villanos del cine que se marcan como los mejores en su historia. Tú me dices si estás de acuerdo o no. Y los oyentes si están de acuerdo o si alguno de esta lista es su preferido, también que me cuente cuál es su villano favorito. A ver. Tenía que hacerlo, mi villano favorito. Entonces... Agente Smith, de Matrix. Ok, sí. Desesperante. Pero lo hace bien porque crea ese efecto en ti. Sí, muy bien. ¿Tú alcanzaste de casualidad mientras viste o intentaste ver El Señor de los Anillos? No, no me preguntes nada porque no. ¿Sauron, el gran ojo? No, yo vi 10 minutos y me dormí. Está bien. La criatura de Alien. ¿Recuerdas? Sí, asquerosa, con esa baba. Bleh. Fantástico. Voldemort. Claro que sí, lo amo. Ni siquiera han podido o todavía no lo han anunciado quién le va a dar vida en la serie, lo difícil que es. Sí, porque varios actores que les han propuesto han dicho es que son zapatos muy grandes Ralph para llenar. Fiennes, claro que sí, es que fue increíble, fue único. Está también Hans Landa. Claro. De Bastardos sin Gloria. Sí. Él es mi villano favorito. Uf, uno lo odia, pero... ¡Todo! Ese papel, esa película no hubiera sido igual de buena sin él. Sí, no. La escena del postre, cómo sonríe, el lenguaje corporal, no, todo lo que él hace es una cosa muy brutal. Christoph Waltz y Hannibal Lecter. Claro, a mí me daba mucho miedo. ¿Sí? Sí. El Silencio de los Inocentes, ¿pero la viste? Sí, sí, sí. ¿Y viste después las que siguieron? Creo que no. Yo creo que me quedé como en esa, pero me daba miedito. Y una más, el Joker. Pero yo no sé si este es villano o antihéroe. Era malo. O sea, digamos, creo que el que hizo Ledger. Ah, bueno, sí, es que depende de lo cuál. Lo siento más malo sí, que el que hizo Joaquín Phoenix. Yo de siento acuerdo, que Joaquín Phoenix fue el resultado de una sociedad que lo destruyó. Uh-huh. En cambio, en Ledger yo lo veo más, bueno, también, pero como con más maldad en su corazón. Hay otros villanos, estaba pensando en Cruella. Sí, sí. Ahora, la animada, porque el papel que hizo Emma Stone me gustó mucho. Exacto. Uf, qué buena película. Ese es un gran live action, pero porque se alejó y la historia era otra. Exacto, es muy buena. ¿Cuál otro? Ay, el de Star Wars. Ah, Darth Vader. Sí, ese también está bien. Eso está chévere. ¿Cuál es su villano favorito? Cuéntenos. Ella es Jessie J. Coconut Man.